moscas para las negras, allá donde moran los sueños. Callas, celosa de tus palabras, ¿qué me ocultas tan obstinada en un silencio crudo y frío? Mas no es completa tu traición, me gritan tus ojos sin ningún pudor, mensaje sin engaños ni temor, canción de alegrías y promesas, al compás de nuestros besos y sonrisas. Ahora callas, el hechizo está roto. Te marchas con tu íntimo silencio, pero aquí dejas tu cercana mirada de promesas nunca realizadas.